Reset, el punto de encuentro gamer. El único lugar que te dará las últimas noticias de tus videojuegos favoritos. Reseñas, invitados especiales y mucho más. Todo esto en Reset, el punto de encuentro gamer. RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean a un nuevo lounge. Bienvenidos a algo nuevo, algo diferente. ¿Qué les tenemos preparado? Lounge 112, lounge número 112. Y pues con nosotros está el Zombie Team. Así es, hemos cambiado un poco lo que venía haciendo, pero no se preocupen, les aseguramos mucha diversión y muy buenos temas. Antes que nada, vamos a presentar a todos los que están aquí en la mesa, pero no sin antes recordarles que están en resetmx.com. Recuerden que pueden visitarnos en facebook.com/reset.tv, en Twitter @resetmx. Un saludo a los amigos de anim-arte.com y a los tres gordos bastardos, 3gb.com.mx. Igual recuerden que durante todo este programa vamos a tener especial dos regalos. Así es, el primero va a ser un cómic que se va a regalar al final, pero también si ustedes entran al Facebook de ResetMX van a poder checar ahí una dinámica para regalar otro juego. Bueno, ya presentado esto, vamos a saludar a la gente del Zombie Team. Aldo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que los que ya están terminando la escuela estén ahí en la recta final y que aquí y que le den duro para ya ir de vacaciones. Así es. Bueno, también aquí seguimos con el pase de lista. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, banda? Muy buenas noches. Igual, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Lounge. Como bien lo dicen, ya estamos rebautizados, pero no por eso quiere decir que no vamos a presentar lo más importante del mundo de los videojuegos, de la vida como tal, pero pues ya saben, en un ambiente mucho más relajado, entre cuatro, es una plática muy tranquila. Y aquí igual con el gusto de siempre, a pesar de que el clima no ayuda mucho en esto, pero vamos a poner el mejor de los ánimos y entregarles un excelente programa. Gracias por escucharnos. Así es. Buenas noches. Oh, creo que ahí Ulises tiene un poco de problemas, pero bueno. Ya regresé, perdón, es que se me estaba trabando esto. Buenas noches, raza, ¿cómo están todos? Espero que pues estén muy contentos porque como dicen mis compañeros, ya están saliendo muchos de vacaciones. Y como también comentó Mar, pues hoy tenemos un programa muy especial y esperemos que les guste. Así es, y pues bueno, Adrián, hola, ¿cómo estás? Pues bueno, creo que Adrián ahí tiene algunos problemas con su conexión. Y lamentablemente, vamos a pasar entonces a saludar al chat ese que nos acompaña. Y pues estamos iniciando, veamos quién nos acompaña esta vez. Hola BitGeek, Goku, Urtas86, Mictlantecuhtli, Radiando el Sol, Starscream. Y tenemos ahí a una invitada especial que es Christy. Esperemos que todos se la pasen muy bien en esta velada. Y pues qué más que iniciar con una muy buena canción. Esto es un cover de Santana y Juanes, de Jarabe Palo, y es La Flaca. Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche va a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Sí, pues eso fue el cover de Santana y Juanes, La Flaca, cover de originalmente de esta canción es de Jarabe de Palo, bastante buenas a mi gusto las dos versiones, pero pues vamos a iniciar ahora sí con las noticias de la semana, porque directo desde la cripta el Zombie Team les trae lo mejor de lo mejor. Y iniciemos The Evil Within, este juego de terror que está haciendo nada más y nada menos que Shinji Mikami. Se reveló que va a tener una precuela, pero esta precuela va a ser contada en un cómic, el cual pues contará con el escritor Ian Edgington, que ha escrito Scarlet Traces y Victorian Death, y el dibujante Alex Sánchez de Katana, que esto fue en DC Comics. Este cómic será publicado por Titan y costará $3.99 el primer número, saldrá a partir del 27 de agosto. La portada, ya para empezar, se ve genial. Si ustedes pueden checar en Reset, es muy buena y tiene un personaje que tiene como una caja y es un estilo carnicero muy parecido a Pyramid Head, de lo que venimos conociendo. Yo creo que este cómic va a ser muy gráfico y el juego yo le veo expectativas, me ve muy bueno y el cómic pues también. No sé ustedes qué piensan. Pues todo lo que tenga que ver con esta serie, sobre todo de, digamos, este juego de Evil Within, que ha generado mucha expectativa, ¿no? Qué bueno que ya muy pronto lo vamos a ver. Y más que nada porque ha generado muy buenas... O sea, los fanáticos de los Survivor Horrors le tienen mucha esperanza a este juego. Y yo pienso que esto que sea... No se ha vuelto tendencia, pero se ha ocupado mucho últimamente en varios títulos en que han expandido el universo que tal vez no alcance por completo a mostrarse en un juego. Nos lo están indicando ahora con cómics, con películas, series, como quiera que le podamos llamar. Y qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que un cómic, yo pienso que para acercar más a la gente del universo, ¿no? De este juego que Shinji Mikami nos está preparando. Qué bueno, ¿no? Que lo puedan expandir también. Comparto la opinión de Omar, la portada se ve muy buena, o sea, sí se ve muy atrayente, y esperemos obviamente que esto pues relacione, ¿no?, un poquito más con lo que en el juego nos va a presentar en su momento, y que pues vayamos conociéndolo, preparándolos. Lo único que, pues bueno, aquí vamos a estar viendo es que viene como precuela, como bien lo dice en la nota, y tenerlo listo, ¿no?, porque vamos a ver qué se puede complementar con el juego, y que bueno, nos ofrezca una experiencia mucho, mucho más amplia. Así es, y pues bueno, siguiendo con las noticias, ahí Diego, ¿tú qué nos traes? Algo de Borderlands, si no estoy equivocado. Ok, pues bueno, no sé si antes, nada más para cerrar el comentario, no sé si el buen Adrián quiera comentar algo respecto de la nota del cómic. Pues yo nada más quiero comentar que sí estoy bastante emocionado, y yo creo que el público está muy emocionado por el regreso de Shinji Mikami a lo que son los survival horror. Y este título está generando bastantes expectativas entre todo este medio, y yo espero que no nos decepcione. Yo tengo mucha fe en ese juego. Así es. Pues hay que esperar a ver qué surge, ¿verdad? Sí, vamos a esperar a ver qué más avances van surgiendo acerca de este cómic. Y bueno, continuando con nuestra sección de noticias, podemos informarles que de manera sorpresiva o tan inesperada, pues anunció el juego de Borderlands Dead o Borderlands Among Us, como quieran lo quieran llamar. Pero bueno, ya hablando un poquito más en serio, se trata de una alianza que están generando dos estudios que nacieron como independientes, pero que se han formado de un buen nicho de jugadores, sobre todo que han sido muy populares porque han presentado franquicias exitosas. Y nos estamos hablando acerca de Gearbox Software y Telltale Games. Obviamente, estos estudios se han encargado de desarrollar títulos, en este caso como Telltale Games, como los exitosos juegos como The Wolf Among Us o la serie de The Walking Dead, y por el parte de Gearbox Software pues tenemos lo que es la franquicia o la serie de Borderlands. Pues bueno, estos dos estudios se han unido para generar un nuevo juego que le tienen por nombre Tales from the Borderlands. Esto viene siendo una especie de serie de capítulos, como lo hemos estado viendo con The Wolf Among Us y la serie de Walking Dead. Va a ser desarrollado más que nada con el estilo gráfico que nos ha presentado la serie de Borderlands, pero con personajes que van a estar más enfocados en ese universo, pero con la temática o con el estilo que nos han presentado los Telltale Games. En este caso, pues bueno, este caso de los personajes que van a ir desarrollando su historia, pero que al mismo tiempo van a tener decisiones que nosotros como jugadores vamos a implantar en los personajes, y que obviamente todas decisiones van a tener un peso, una consecuencia, y sí es como va a ir evolucionando el juego. Me parece algo muy bueno, creo que ya este Dream Team que pueden formar estos dos estudios puede presentarnos un muy buen proyecto, un muy buen trabajo que puede gustar, sobre todo porque ya tienen un pedigrí. Yo creo que ya estas dos estudios se han hecho de un pedigrí bastante, bastante amplio y muy bueno, sobre todo, que ha tenido muy buenas críticas. Pero no sé ustedes, compañeros, ¿qué opinan acerca de este lanzamiento? Mira, yo la verdad estaba así como que medio sacado de onda cuando salió el The Walking Dead y dije, no lo voy a jugar, pero tuve la oportunidad de conseguirlo muy barato y la verdad me gustó mucho. Entonces yo creo que esta puede ser una oportunidad diferente de contar algo más del universo de Borderlands. Y la verdad, los juegos de Telltale, aunque no tengan un super gameplay, pues saben hacer muy bien contar historias y por eso valen la pena. Entonces yo creo que pues es un buen proyecto. Igual, no sé, Adrián, Omar, no sé qué. Mira, yo la verdad le confío mucho todo esto. Le confío mucho a Telltale. Soy muy fan de sus juegos, han hecho verdaderas joyas, incluyendo el de Jurassic Park, que a muchos no les agrada. Y pues que tomen algo que es Borderlands, que para mí también es muy bueno. Vamos a ver qué tal sale. Yo pues creo, básicamente, yo confío en... Bueno, básicamente el hecho de que... Sí, bueno, vamos a darle ese beneficio, ¿no? Pues sí, pero creo que ahí... Adrián teniendo unos pequeños problemas. Pues sí, digo, pues vamos a darle esta esperanza. Bueno, pues lo que se marca ahorita como preámbulo, no sé si te alcanzas a escuchar un poquito mejor, no sé, qué bien. Sí, lo que pasa, creo que este punto hace mucho momento y creo que va a estar la línea de internet. Pero bueno, ya para cerrar, pues ya nada más comentarles brevemente que esta historia nos presentará a los personajes son el personaje de Reese y de Fiona. Como bien lo dice la nota, los invitamos a checar en www.resetmx.com, donde pueden ustedes ver que estos personajes están más enfocados en el universo de Borderlands y que obviamente, pues bueno, todo esto se va a llevar, como lo dije en un inicio, las mecánicas de la serie de los juegos de Tales the Game, sobre todo decisiones y que cómo va a influenciar esto el desarrollo del juego, y va a ser una serie de episodios. Aún no se tiene como tal, sobre todo el anuncio respecto a las plataformas en las que los van a ver, pero bueno, vamos a ver poco a poco a ver cómo se anda presentando el juego. Igual, no sé si quieren continuar, compañeros. Eso sí es, y creo que ahí a Diego lo andan atacando, o se anda convirtiendo en un Diego Bot o algo, está muy extraño. Le andan atacando los zombies del equipo zombie. Sí, no, ahí ya lo quieren sacar. Pero bueno, Ulises, ¿nos traes algo relacionado con Halo? Claro que sí. Mira, la verdad soy fan de esta franquicia. Y no sé si recuerden que en 2012, junto con el lanzamiento de Halo 4, se estrenó por internet una serie llamada Halo 4 Forward Unto Dawn, que era pues una serie con Master Chief live action y una serie de personajes pues como que introductorios para la nueva serie de Halo, que la verdad a mí me pareció muy muy buena, muy divertida. A pesar de no tener un presupuesto así tan exuberante, pues cumplió su objetivo. Y el año pasado, si no me equivoco, en la E3 se dio a conocer que se llevaría a cabo otra serie de la franquicia. Entonces no se dieron más detalles, solo se dijo que iba a ser una serie de televisión. Y un año después, ya casi llegando a la E3 del 2014, pues estaba volviendo a hablar al respecto. Según una noticia en Variety, Xbox Entertainment Studios está pues casi cerrando negociaciones con la cadena de televisión Showtime para poder pues transmitir en este canal pues su serie. Y pues tal parece que la vamos a tener muy pronto, y es algo que a mí me emociona porque, como les comento, soy fan, y el preámbulo que fue, por así decirlo, Forward Unto Dawn, pues fue muy bueno. No sé cómo lo vean ustedes. Pues yo también lo encuentro emocionante, pero por otras razones. Creo que cuando fue la última... El John va a ser nuevo. y que fuera buena para empezar, porque según yo la última que vimos fue la de Kirby, que estaba muy X, pero se supone que Sakurai y todos estaban ahí metidos. Pero ahora ya tenemos una serie que no solo es buena, sino que ahora va a pasar en televisión. Y siento que este es un paso muy importante para que los videojuegos se vuelvan algo aún más cotidiano en la vida. Sí, claro, digo, ya lo hemos estado viendo en cuanto a cómics, en películas, yo creo que ahora videojuegos también va más a la par. Y yo creo que lo que hay que esperar más que nada es que se respete la franquicia y no nos salgan con otro Super Mario Bros. O cosas por ese estilo que no son muy buenas, que digamos. Mira, yo creo que no va a pasar eso, porque aparte, si no mal recuerdo, hasta está involucrado de cierta forma Steven Spielberg y así gente que sabe mucho de sci-fi, y pues Halo es como que el gran bebé de Microsoft, entonces no va a dejar que lo destrocen como lo han hecho. Como Resident Evil. Ándale. Sí, es una muy buena. Yo sí espero, porque sí vemos mucha gente que queremos al... Bueno, no sé si igual si se escucha bien, creo que otra se cayó el buen Adrián, no sé si yo me escuché un poquito mejor. Sí, te escuché mucho mejor. Ah, perfecto. Ah, pues igual les comentaba yo. Bueno, lo que estaba pensando es que ¿se imaginan cómo sería una serie de televisión de Resident Evil? No, oh, wow. ¿Cómo que sería de Walking Dead aburrida? Sí, no, sería otra cosa igual a The Walking Dead, una novela bastante mala. No, yo siento que sería algo como 24 conoce The Walking Dead, básicamente. Sí, de hecho estaría muy, muy bueno eso. Pero, no sé, por ahí en los controles de Sorcerer nos dice que ojalá se hicieran buenas series de buenos juegos. Este es para las masas, y eso es muy cierto. Si bien Halo, a mi gusto, es bueno, hay que ser sincero, esto va a la par de, no sé, Rambo conoce la TV o algo así. Serán disparos y un poco de historia para que la gente lo vea. Un Agents of S.H.I.E.L.D. 2.0 o algo por ese estilo. Sí, de hecho lo invito a los miembros que están ahorita escuchando en el chat, de que nos compartan sus opiniones de la serie y también que ustedes cómo creen que sería una serie de televisión de algún videojuego que ustedes propongan. Así es. Pero bueno, Aldo, ahí ya que estabas hablando, ¿nos puedes comentar ya tu noticia para cerrar este bloque? Bueno, como seguramente todos acordarán, el año pasado en el mundo del anime pasaron dos cosas. Se acabó Sword Art Online y empezó Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, como le quieran llamar. Y el éxito que ha tenido esta serie, pues le ha hecho que tenga mucha promoción, mucha mercadotecnia y productos. Y uno de esos fue un juego de 3DS que salió el año pasado, que en el que ahí estás como uno de los protagonistas matando a los titanes. El juego, por lo que tengo entendido, ya fue recibido ok, porque sí cumple con las expectativas de la serie, que es matar a los titanes, pero tiene algunos problemas técnicos que lo alejan de ser un buen juego, pero tampoco es malo. No obstante, esto es lo que digo de la versión de Japón, porque al parecer existe la posibilidad de que veamos a este juego en América. En este caso yo creo que podríamos esperar de que salga una mejor versión del juego, o que simplemente nos porteen las versiones. Pero básicamente es eso la noticia, de que el rumor está de que Attack on Titan, el juego de 3DS, va a salir en América. Y no sé ustedes qué opinen tanto del anime como de la idea de ver un juego aquí. Mira, te soy sincero, Attack on Titan ha tenido un boom muy bueno, una aceptación bastante buena tanto en Japón como en América. Yo conozco mucha gente aquí en México que está enganchadísima e incluso están trayendo de Japón o incluso de otros lados lo que son el manga en inglés. Y un juego para 3DS sería una venta muy buena, sería yo creo que un buen gancho, y también para los que no conocen tanto el anime, porque como ha pasado con otros animes, muchos ven el juego, lo empiezan a jugar, les agrada y se enganchan con todo el demás producto que se tiene. Exactamente. Y bueno, creo que ya nada más tiene que agregar, así que sería por esta ocasión lo que son las noticias de la semana. Ya saben que pueden checar más noticias en resetmx.com. Y vamos a seguir a nuestro siguiente corto musical. Esto es de Jesse Bulbo, la canción se llama Maldito. Pero antes les vamos a recordar que vayan al Facebook de Reset, reset.tv, ahí en Facebook. Y tenemos una publicación en la que estamos regalando Necro de Dark Forge Games. Para ganarlo simplemente ustedes tienen que comentar en esa publicación, darle like. Y pues simplemente van ahí en un ratito, vamos a estar checando. Tienen que poner qué es lo que más les llama la atención del juego. Eso es así de fácil. Y durante todo este launch tienen para hacerlo. Así que volvemos. Y pues regresamos después de ese lindo corte musical que pues viene gracias a Jesse Bulbo, esta pues cantante punk rock de México. También apareció, y muchos la conocerán, por el juego Grand Theft Auto V, ya que en la radio mexicana pues escucha esta rola varias veces durante el juego. Pues bueno, vamos a seguir con la reseña de esta noche, que es nada más y nada menos que Jaipa, Ninja Gaiden C. Ese juego es de la franquicia Ninja Gaiden, pero se trata de un spin-off. Y lo produce nada más y nada menos de nuevo Keiji Inafune. Keiji Inafune creo que está saliendo mucho en estos últimos años. Lo tenemos ahí con Mighty No. 9 y otras tantas cosas. También es de Team Ninja, pero aparte de Team Ninja, están otros equipos ayudando, ya que está Spark Unlimited y Concept. Concept, si no lo saben, es de Kijin Afune y está desarrollando actualmente Mighty No. 9. ¿Qué ocurre con Jaiba? Jaiba es un ninja enemigo de Ryu, y el cual empieza su pelea y dice, ok, tiene un único fin, y es matar a todos sus hermanos y matar a Ryu Hayabusa, que es, como bien lo saben, el protagonista de Ninja Gaiden. Lo que pasa aquí es que al inicio del juego es un enfrentamiento genial en el que Jaiba, pues, sin más, pierde, le corta el brazo y muere. Según Jaiba, esto es la primera vez que la ha muerto, ya que poco tiempo después, él revive, pero de una forma muy extraña. Revive como un medio cyborg. Es un cyborg completamente, tiene ahí uno... muchas cosas muy bizarras. Todo su brazo ya es totalmente cambiado. Ya es un brazo de metal, es un robot en esa parte, lo cual le da la habilidad de una super fuerza, una agilidad mucho más grande, mucho mayor. Y en ese momento se encuentra con Larico del Gonzo, este jefe, se podría decir, el cual lo revivió gracias a que es el dueño de una empresa que está buscando acabar con Ryu. Es por esto que ambos se unen para que Jaiba tome una gran travesía a lo largo de todo Japón. O bueno, eso es lo que él cree, porque a la hora de salir de este edificio se da cuenta que no, que está en Katep, una ciudad rusa que está nada más y nada menos que bajo ataque zombie. Así es, algo totalmente extraño, y es que el juego se basa en eso, ser muy bizarro y muy al estilo de juegos como los de Grasshopper Manufacture. Durante toda su travesía va a tener ayuda de Miss Monday, que si ustedes la ven es parecido a alguien, un cosplayer al que se le acabó el dinero y quería hacer algo del estilo Harley Quinn, pero pues no tiene tanto. Durante todas las situaciones que va a tener el ninja, vamos a ver desde peleas épicas, mucho humor, tanto involuntario como muy voluntario, doble sentido, sangre a lo loco, y es que el estilo visual es muy cómic, también muy exagerado en demasiadas ocasiones. La pelea en lo que viene siendo es bastante rápida, pero lamentablemente cae en todo lo que es el hack and slash. Si tú eres amante de este tipo de juegos, pues vas a buscar combos, vas a estar ahí peleando más fluidamente, pero si eres alguien que se llega tan rápido, va a cambiar por el típico combo de patada, golpe, espada, y así se le va a entrar todo el juego. El juego sí está planeado para también estos jugadores, porque lo puedes acabar así. Es un punto a mi gusto bueno, porque no a todos les gusta el estar ahí rompiendo el control, viendo si pueden sacar o no un combo de 20 combinaciones. Muy extraños, ¿verdad? En lo que viene siendo el humor, como ya mencioné, sí se basa mucho en Grasshopper. Por ejemplo, ves incluso secciones en las que se basan en cosas como Clear is Dead, No More Heroes, el último Devil May Cry, e incluso Metal Gear Rising, perdón, Revengeance, en su gameplay, porque tú vas obteniendo lo que es la sangre de los enemigos, y las armas son de los mismos zombies. Por ejemplo, les quitas los brazos y tienes unos nunchacos, o esos nunchacos se van como que upgradeando, porque si vences a un enemigo que escupe fuego, pues las armas ahora son un lanzagranadas. O si tu enemigo puede lanzar electricidad, sus nunchacos son eléctricos. Va variando demasiado. Los enemigos son, a mi gusto, bastante buenos. Tienes un zombie radioactivo, tienes payasos, hay unos curas ahí bastante extraños, una novia. Bueno, tienes de todo, y al final, pues un jefe que a más uno va a decir, ¿qué onda con esto? Porque como buen juego japonés, tiene unas referencias a la cultura mexicana prehispánica extrañas y muy, muy bizarras. Ya lo que viene siendo las cosas políticamente incorrectas, pues está plagado hasta más no poder. El mayor problema que yo encuentro, o bueno, los mayores, es que simplemente no aporta nada nuevo al género. Es lo mismo que hemos visto ya en muchas ocasiones, los chistes incluso lo llegan a repetir de otros juegos y películas. Llegas a ver incluso partes de películas como Machete u otras de Robert Rodríguez, y al último la cámara es tu peor enemigo. como todos los juegos de este género y que van a este estilo, la cámara hay un momento en el que ya no sabes en qué parte estás, o te estás moviendo mucho, porque hay veces en las que los enemigos son monstruosos, son gigantes, entonces pues es la cámara se va muy atrás y llega un momento en el que tú ya no sabes si estás atrás del enemigo, estás peleando o si te acaban de matar, y sí llega a ser hasta mareante ahí el estar peleando, ya no sabes para dónde estás de aquí o allá. Otra cosa es la música, el apartado musical a mi punto de vista es lo más débil, porque no escuchas para nada la música, el soundtrack pues es muy leve o le gana todo lo demás, lamentablemente. Y pues es un hack and slash al final, no podemos decir nada más. A mi gusto es uno bueno, pero es para pasar el rato. Si ustedes son fanáticos del humor negro, sádico, de lo políticamente incorrecto y de estos estilos, el juego eso sí les va a gustar mucho. Ahorita creo que ya bajó un poco de precio, porque antes sí costaba los $60 originales y no valía la verdad ese precio. Pero si ustedes son de esos que quieren pues un juego que les cambie o que tenga mucho reto, lamentablemente no, este no es su juego. Yo le doy una calificación de 7, porque pues hay que ver por todos. No sé si ustedes tengan algo que agregar. Ok, creo que no. Bueno, pues bueno, yo puedo comentar nada más que yo, bueno, tal vez yo no he tenido la oportunidad de terminar el juego, o sea, he jugado por espacios muy, muy, muy cortos, sobre todo porque me han prestado el título, pero dado esas partes, pues bueno, tal vez, como bien lo dijo Omar en su reseña, el juego no aporta mucho en cuanto a algo que ya hemos visto en la saga de Ninja Gaiden. Tal vez por eso a lo mejor el juego pues pasó sin pena ni gloria, puesto que no... Tal vez el estilo gráfico fue sobre todo una de las mayores aportaciones que el juego pudo haber tenido desde un punto de vista muy personal. Pero sí, tal vez a lo mejor después de varias horas, conforme vas avanzando, yo pienso que ya a lo mejor se puede volver repetitivo, ¿no? Porque la temática es prácticamente la misma. Pero bueno, pues ahora sí que el señor Keiji Inafune ahora sí ha salido en bastantes proyectos. Ahora sí que lo hemos tenido bastante ocupado. Pero sí, yo pienso que esta parte en el juego de Ninja Gaiden, de Yaiba Ninja Gaiden Z, pues sí, creo que sí queda de ver un poco, a lo mejor en cuanto a las expectativas, sobre todo por la serie que está representando, que es la serie de Ninja Gaiden. Pero bueno, vamos a esperar a ver si hay un nuevo proyecto en el futuro que lo pueda complementar, o a ver si la saga de Ninja Gaiden como tal se pueda renovar, ¿no? Después de estos dos pequeños tropiezos, considero yo, un poquito con Yaiba y con la tercera entrega numerada de la serie. Pero bueno, sería parte de mi comentario, ¿no? Al respecto de Yaiba Ninja Gaiden Z. Así es. Pues bueno, yo creo que ya vamos a concluir esta reseña. Y ahí por ahí en el chat nos comentan Crushdan que el problema que ve en Yaiba es más botonosos que defender y atacar, con cómo se evadir, defender. Así es, muy muy repetitivo en su gameplay. Y ahí menciona también que Ninja Gaiden Black y el 2 recompensa mucho el defender y evadir. Si no haces eso, mueres un sinfín de veces. Eso, de hecho, sí está ahí un logro. Y el problema aquí es que no, incluso como bien lo mencioné, puedes hacer el típico combo, que es dos botonazos y ya. Y lo puedes acabar, cosa que a mi gusto sí fue muy decepcionante, porque está bien que se estén tomando un spin-off y no quieran darle pues esa temática tan seria que tenía el juego, incluso toman otro personaje para hacer estos chistes y todo. Pero pues, si algo Team Ninja tenía en específico bien logrado, era el modo de juego, cosa que aquí por lo visto tiraron a la basura y dijeron, vamos a ver qué sale. Sí, pues aprovecharon mucho de esas partes de las mecánicas, y sí, cierto, o sea, digamos, tal vez el juego, igual como bien lo dice Crush en el chat, te premian, ¿no? Mucho por la parte de defender y evadir. Y algo, por ejemplo, que a mí me gustó mucho de Rising Revengeance fue la parte en la que tal vez tienes la opción de defenderte, pero como tal no había un botón de defensa. Lo que le daba un valor al juego era esa parte del pequeño, vamos a decirle, del counter, del que podría ser en este caso Raiden en el juego, en el cual tú tenías que apretar una combinación, tanto el botón como el stick, para poder hacer una especie de counter, y eso era lo que le daba para mí un valor agregado al juego. Y en el caso de Jaiba, pues era más en la parte de esquivar, ¿no? O sea, no es tanto yo lo sentía un momento como esquivar por esquivar, y no realmente por que el esquivar los ataques de todos los enemigos te ayude, ¿no?, a ingeniar una mejor estrategia pues para acabarlos con todos, sino que realmente te esperabas, o al menos yo en los ratos que jugaba así me pasaba, lo tenía que esquivar a los enemigos, dejar que de alguna forma como que se juntaran, y aún así ya empezarlos a atacar a todos de golpe. Sí, de hecho, como muchos lo mencionan, la salida de Tomonobu Itagaki sí fue lo que afectó a Team Ninja, y sí es cierto, hemos visto que desde que él se fue, todos los juegos de Dora Live y lo que eran Ninja Gaiden, que son sus principales, se fueron al infierno todos, han sido muy malos, las historias muy banales, y yo esperaba, la verdad, que Gina Funi hiciera algo distinto. Le falta, la verdad, no, con que le falta esa especialidad para hacer las cosas pues de mal gusto, porque sí son un estilo muy mal gusto, pero netamente que sea nato, porque aquí se ve que como que puso, a ver, ¿qué haría él? O cosas por ese estilo. No, yo creo que debería de sacar su lado así de, ok, lo que me gusta a mí del bad taste, de toda esta sangre, todas estas ondas, ahí tal vez hubiera funcionado algo mejor. Pero pues, bueno, en este momento acabamos lo que es la reseña de Jaiba Ninja Gaiden C. Esperamos que les haya gustado. Vamos a seguir con nuestro tercer y último corte musical de la noche. Esto es de Adrenaline Mob. Es un cover de Black Sabbath y se llama The Mob Rules. Disfrútenlo. We'll be right back. Así es, y hemos vuelto ya para iniciar nuestro tema random. Esperemos que les haya gustado ese cover que viene de un disco en memoria a Ronnie James Dio. Pero bueno, el tema random de esta noche es nada más y nada menos Xbox One, a un año de su lanzamiento. Aldo aquí fue el principal que tuvo esta idea, así que Aldo, empieza por favor. Pues no sé si se acuerden, pero hace un año, más o menos que por estas fechas, Microsoft hizo un evento que tenía el nombre de El futuro del Xbox está aquí. Luego de una presentación en la que se dieron todas las características, me atrevo a decir que la mitad del internet se colapsó por la cantidad de odio y desprecio que venía de todas las personas. Porque cuando se hizo el anuncio, pues aún estaban las cosas de DRM, Day One Edition, que siempre tiene que estar, bueno, no que siempre tenía que estar en línea, pero sí estar conectado una vez en 24 horas. Y básicamente muchas cosas que requerían que tuvieras internet y que te dejaron sin nada si no tenías el internet. Pasó el tiempo, la gente siguió enojándose, insultándolo, haciendo gifs y memes para burlarse de la situación. Llegó el E3, ni Nintendo mostró sus juegos, Sony mostró su Play 4, arrasaron en la conferencia. Y entonces pues Microsoft decidió que tenían que hacer algo, así que implementaron varios cambios que la volvieron bastante más tolerante ante estas situaciones, pero sin eliminarla. Y a diferencia, y de lo que más me acuerdo, todo el mundo iba a decir que no lo iban a comprar, que era un desprecio, una pérdida de tiempo. Pero hoy en día esta consola ha vendido muchísimo más que, por ejemplo, el Wii U, que todo el mundo iba a decir que ya mejor se la compraban. Y pues no fue así, prefirieron el Xbox One, ahí está su dinero, así que ahí no estaban sus palabras. Y hoy podemos decir de que aunque a mí en lo personal no me guste lo que tengan ahí, de que ellos tienen un futuro más estable, incluso si existe la posibilidad de que vendan esa división de la compañía. ¿Ustedes qué opinan de la trayectoria que ha pasado Microsoft desde el anuncio del Xbox One hace ya un año? Mira, yo la verdad creo que fue más problema del internet que lo que en realidad la gente comprendía las políticas que salieron al principio. Y pues no sé, o sea, yo no le veo mucha diferencia con el PlayStation 4. Yo pues siempre he sido Xboxer, no tengo un Xbox One ahorita porque no he tenido el dinero para comprarlo. Pero sí lo veo, sí veo que lo vaya a comprar en un futuro muy próximo, porque se puede decir que son las características de videojuegos que yo busco, ¿no? Me gustó lo de la parte social porque siento que están expandiéndose más, están experimentando más de lo que está haciendo PlayStation y Wii en estos momentos. Entonces, pues pagar esos $100 extra por el Kinect, yo no le veo ningún problema. En cuanto a las gráficas, para mí se me hacen casi lo mismo, y yo creo que el 1080p hasta llega a ser cansado en algunos momentos, ¿no? Que es de lo que presume PlayStation 4. Pero en general yo creo que es una buena consola. No creo que esta generación dure tanto como duró PlayStation 3 y 360, pero pues yo la verdad apoyo mucho Xbox One. Sí me preocupa que se esté hablando otra vez de la posible venta de la marca, pero pues espero que le vaya bien y que sigan sacando juegos buenos. Pues sí, es que de hecho hay que recordar, como mencionan, que el internet fue una bomba ese día. Salió que el meme de es Xbox One, o no, pues Xbox hace esto, Xbox hace aquello, es que Kinect ahora es Skynet, Xbox ahora es Skynet, nos va a vigilar, no sé qué. Hay que ser sinceros, todo esto nada más aumentó a que la gente dijera, oye, si Xbox pues está chido, o que gente que ni siquiera, básicamente, yo creo que eso era parte de su estudio de ellos, querían ver si entre más hate, más crecía el nombre, y gente que no lo conoce tanto llegar ahí, mira, tienen Halo, tienen Call of Duty, pero aparte también puedo ver la NFL ahí, porque eso sí, cuando hicieron la NFL, yo recuerdo mucho que también el internet estaba de otro bando, que eran todos los fanáticos del fútbol, ah, voy a tener mi Dream Team ahí, voy a estar checando y todo eso. Lamentablemente a México no ha llegado y a mí sí me gustaría poderlo checar eso. Y sí es algo que a mí me gustaría para comprar un Xbox One, porque actualmente no tienen tantos juegos, están apenas iniciando. Hay que entender que da cómo va todo. Pero algo que sí también a mí me disgustaba era lo que era el DRM. Este en el que tú tendrías que guardar todos tus juegos, hacerlo... Pues no podías prestarlos, si los prestabas casi casi tenías que ir ante Hacienda y decir, se lo voy a prestar a tal persona, esta es mi firma, se lo voy a prestar tantos días y me lo va a devolver en estas condiciones. Eran muchos tecnicismos muy malos y era lo que a la gente no le estaba agradando. Sí fue un ataque de Microsoft hacia los consumidores y estaban muy justificados los demás en estar enojados. Lo que no estaban justificados era en el de... Ahora Wii U es el que todos van a comprar. Estar opinando de eso, ¿por qué no era cierto? No lo podían hacer. Yo la verdad voy a confesar de que sí estaba, sí, de que yo la verdad sí decía sí lo va a vender, sí va a vender más, sí, pero más como de nada más por seguir la corriente. Pero yo en ese momento la verdad sí estaba pensando, vamos a decir todo lo que queramos, pero cuando salga esta cosa va a vender y va a vender más de lo que creemos. Y tenía razón, vendió mucho más de lo que uno pensaría en esos días. Sí, así es. Y pues como menciona ahí Sorcerer, tenías que pedirle permiso a las compañías para poder jugar sus juegos. Y es cierto, es que la verdad todo lo que inició era una bola de odio. Yo me acuerdo que Twitter era ver gente que ni siquiera conocía Xbox quejándose, gente que tenía Play 3, todos se quejaban. Y estaban muy justificados, lo vuelvo a decir. Pero lamentablemente, ¿dónde acabó todo eso? En esas quejas sí cambiaron, porque eso sí, recuerdo que todos estaban... No, pues al rato nos van a salir otra vez con que va a ser un nuevo Xbox, ya sin DRM, sin todas estas cosas. Ya no se va a tener que conectar a cada rato. Y los que compramos el Xbox, que yo sí recuerdo que en ese momento opiné, incluso lo opiné aquí en Reset, es totalmente cosas de software. Y nos lo demostraron porque a los pocos meses en E3 dijeron, ok, no va a tener nada de eso. Nada más con una actualización pesadísima se les va a quitar y fin de la historia. Todos felices. Pero vuelve esa piedrita a estar en el zapato de todos los que tienen un Xbox One o quieren comprar uno. Si fue vía software, ¿quién nos asegura que en un futuro Microsoft, EA y todas las compañías digan, ¿saben qué? Ya que lo compraron, ¿qué creen que vamos a volver con las... con nuestras leyes tan... Pues, no sé otra palabra que podría ser como fascistas o algo así, muy clasistas, en las que tienes que obedecerlos exactamente a lo que ellos digan, no puedes hacer otra cosa, no puedes objetarles. Y si hacen esto, pues yo creo que es lo que a muchos les anda parando a la hora de querer comprar una consola actualmente. No, pues bueno, yo sí tengo que comentar un poquito al respecto de esta parte. Yo pienso desde un inicio que Microsoft hizo una muy mala campaña publicitaria de la consola cuando la anuncia la primera vez antes del E3. Por desgracia, yo no sé si lo hicieron con una intención de generar hate, de darse a conocer. Yo pienso que Xbox en este caso no necesita de eso. Yo pienso que con el buen antecedente que dejaron del Xbox 360, no sé por qué o de dónde se sacaron todo lo que en un inicio presentaron, como bien lo comentan, del DRM y todas esas políticas de prohibición que venían con la consola. Tanto fue así que se tuvieron que arrepentir, por eso fue que se les consideró el gran perdedor del E3, sobre todo con sus competencias directas, en este caso con Sony, porque a final de cuentas, cambiaron, ¿no? Dijeron, no, ¿saben qué? Que siempre no, sí vamos a permitir que jueguen juegos usados, que puedan prestar sus juegos, se van a poder conectar en la consola de otro amigo y poder jugar el juego, cosas así. O sea, todo eso, o sea, si supuestamente lo hicieron con el afán de generar head o de darse a conocer, digo, entonces, ¿para qué se echan para atrás, no? Digo, si realmente esa era su política o eso era su intención, pues se hubieran mantenido, ¿no? Si realmente han vendido. Yo por ese lado no siento que haya sido algo planeado, ¿no? O sea, realmente Microsoft la riega, cometen un error muy grande en esa parte de la publicidad, en el estudio que tenían preparado, y las consecuencias en E3 no se hicieron esperar. Posteriormente, pues bueno, la consola sale junto con el PlayStation 4, y qué bueno, ¿no? O sea, yo pienso que a diferencia del Xbox 360, el Xbox One vende bien, vendió mejor en su primera etapa, Nada más que obviamente pues sí existía, ¿no? Ese inconveniente de los antecedentes que ya había generado Xbox con la campaña que habían mostrado. Obviamente qué bueno que Xbox One esté vendiendo bien, pero por desgracia no está vendiendo como su competencia está vendiendo mucho mejor. Se está repitiendo un poco la historia, siento yo, de lo que pasó con la generación anterior. Sony se confió del éxito rotundo que fue el PlayStation 2, y cuando sale el PlayStation 3 ellos dijeron, no, pues nosotros ya tenemos el mercado asegurado, ya tenemos a los nichos asegurados, ya, se lavaron las manos y dijeron, de aquí soy. Por desgracia el PlayStation 3 tiene un año, un arranque de inicio desastroso, nadie quería comprar la consola estaba carísima, en México llegó a costar más de 10 mil pesos, 12 mil pesos si mal no lo recuerdo, y el Xbox por sin en cambio empezó como una consola sencilla y ahí fue ganando su terreno, se fue ganando a sus nichos, empezaron a salir muy buenas franquicias, muy buenos juegos y ya, lo demás que todo lo que vemos pues ya es historia, ¿no? El Xbox incluso aquí en México vendió más Xbox 360 que el PlayStation 3, es la consola más arraigada aquí en México, hablando principalmente de nuestro mercado, pero yo pienso que eso fue el error que cometió. Ahora, en esta nueva generación, los papeles se invirtieron, ahora más bien Sony fue el que mantuvo el perfil bajo, el de que anunciaron su consola y aprovecharon todavía los errores de Microsoft y anunciaron la conferencia en E3, no, pues nosotros sí les vamos a dejar chance de, o sea, tal vez Sony ni siquiera tenía eso planeado, o sea, eso yo pienso que tampoco no era el plan de Sony, pero Sony tuvo que aprovechar las armas que Microsoft le dio y chin, y lo presentan. Y bueno, ahora sí que las estadísticas y lo que ha mostrado las ventas, los números fríos a lo largo de este primer año que las consolas ya van a cumplir en el mercado, pues ahí está, ¿no? O sea, qué bueno, Xbox One está vendiendo, pero no está vendiendo más que la competencia, eso es un hecho. Esperemos que las franquicias, qué bueno que yo me he dado cuenta que Microsoft sí le está metiendo mucho billete a las franquicias, pues sobre todo, por ejemplo, como ven, lo están comentando ahorita mis compañeros en el chat, interno, que por ejemplo el contenido descargable de Call of Duty siempre llega primero va a llegar primero en las consolas de Microsoft. Tuvieron muy buenos juegos de arranque, sobre todo yo sobresalto mucho más Dead Rising 3, que fue un juego en el que yo pienso que a lo mejor Capcom ni tenía contemplado sacarlo tan pronto, pero Microsoft le metió y no sabes qué, yo lo quiero para mi consola y ahí está. Lo mismo pasó con Titanfall. Y bueno, toda esa parte pues bueno, le favoreció, ¿no? A Microsoft, yo pienso que en ese pad a diferencia de Sony, yo pienso que las exclusivas de que Xbox One ha manejado hasta el momento pues les han dado buenos réditos, ¿no? Son exclusivas grandes, tal vez eso le ha ayudado mucho al crecimiento de la consola, pero todavía le falta, yo pienso que todavía, y va a ser natural, esto apenas acaba de empezar, falta mucho tiempo para decir quién realmente está ganando esta llamada guerra de consolas, y lo digo muy entre comillas, porque yo pienso que lo más sano sería que la competencia estuviera lo más pareja posible. Esperemos, yo espero de verdad que el Wii U se levante, que vuelva, que crezca, que Nintendo lo siga apoyando, que presente mejores franquicias, pero bueno, ya obviamente para cerrar un poquito más mi para no explayarme más, yo pienso que ahí está, ¿no? Ahí está lo de Xbox One, empezaron mal, se han ido componiendo sobre el camino y esperemos se vayan levantando. Y qué bueno que lo están haciendo con buenos juegos. No sé, ¿quiere alguien si quiera comentar un poquito más al respecto? A mí me gustaría resaltar mucho el punto que tú tocaste, Diego. Sí, cierto, cuando empezó la generación anterior, PlayStation le fue muy mal. Si mal no recuerdo, se empezó a levantar hace que serán unos 2 años, 3 años, cuando hackearon la PlayStation Network y empezaron a dar juegos más interesantes en Plus, y con base en eso empezó a ganar terreno, porque sí estaba muy rezagado a comparación de 360. Y sí, yo también creo que de cierta forma Microsoft se confió y vio que ya tenía ganado el mercado, entonces como toda compañía pues buscaba pues sacar más dinero, tener un mejor negocio, y pues no le salió, porque al final pues la gente sí hizo mucho escándalo en las redes sociales y pues ya quedó como que de cierta forma marcado. Sí, sobre todo porque Microsoft, si nos hemos dado cuenta, si empezó como una consola enteramente de videojuegos, ya se ha ido inclinando, o sea, y está bien, o sea, qué bueno expandir el mercado de esa forma. Ya ven que Microsoft ya intenta vendernos el Xbox o lo que es la marca Xbox como un sistema de entretenimiento donde podemos ver series, videos, música, la cuestión deportiva, de eventos, toda esa parte, qué bueno, o sea, sobre todo le está pegando mucho más al mercado norteamericano porque todos esos servicios se explotan mucho mejor allá. Y qué bueno, tal vez aquí en México, necesitaría, ¿no? mejor manejo de partners, hacerse de buenos socios para que puedan adquirir más esos servicios, y ya sea que en servicios que tengamos aquí en México, incluso los de Estados Unidos o los propios, se puedan adaptar. Qué bueno que Xbox haya inclinado más por eso. Yo digo que hay que darle esa variedad, ¿no?, que necesita. Y hablando ya específicamente en la parte gaming, yo pienso que a Xbox le necesita ya meter el programa Games with Gold para el Xbox One, y sobre todo ir mejorando en los juegos, sobre todo porque recordemos de que el PlayStation 4, por mucho y muy sencillos y muy indies que sean los juegos que está ofreciendo PlayStation 4 en el sistema Plus, te está dando Plus desde el día cero. Y realmente, tal vez porque Microsoft en un momento se decidió mejor inclinar por apostar a las grandes franquicias, a meterle su dinero a Titanfall, meterle su dinero a Dead Rising, a Rise, a Forza, toda esa parte, qué bueno, pero ya creo que esos juegos, al menos al día de hoy, ya nadie está hablando, ya nadie los recuerda. Y yo pienso que necesitan ganar un poquito más en la parte de gaming, y un buen avance sería que metieran ya el programa de Gold, el de Games with Gold para el Xbox One, algo que prácticamente ahorita en esa consola no existe. Lo que se respecta a la interfaz de la consola, yo pienso que la consola, la interfaz, pues bueno, tiene sus cosillas, empezó también así medio, ahora sí que medio tronada la parte, pero ya los parches, las actualizaciones necesarias que todas las consolas han tenido, pues les ha ayudado, ¿no?, sobre todo al Xbox One, para que fuera un poquito adaptándose y haciendo un poquito más sencilla de ocupar, más práctica, porque yo he recibido muchos comentarios, pláticas, en el que tal vez muchos todavía no le entienden del todo a la interfaz, se traban mucho, se confunden un poco con todo el manejo que la interfaz del Xbox One puede ofrecer, y todo eso pues necesita mejorarse, no necesita cambiarse. Como le vuelvo a comentar, aún falta mucho tiempo para que las consolas vayan creciendo, vayan presentando nuevos títulos, nuevos servicios, nuevas formas de acercarnos a ellas para que las podamos consumir. Al menos al día de hoy, yo en lo personal, tal vez por mi gusto de juegos, no encuentro una razón mucho muy fuerte para hacerme de alguna de las dos consolas. Creo que más bien ahorita ya me siento más inclinado por un Wii U, sobre todo por los juegos que se acercan, la verdad, tengo que decirlo. Pero es que, mira, hay que tomar algo en claro. Xbox desde siempre era este objetivo de vendernos un sistema de entretenimiento. Digo, por si, antes de Xbox, Microsoft ya tenía esta onda, esta idea, y la quería poner en sus computadoras. No les sirvió. No sé si recuerden que si ustedes ponen, incluso si lo ponen actualmente, Windows Media, pueden ver TV ahí. Es un desastre, la verdad. Pero se dieron cuenta de que en Xbox era posible. Empezaron a meter películas, llegó la tienda de música. Los juegos fueron rezagándose un poco, porque tú no le vendes ya un Xbox a un uso dicho gamer, ya no le vendes a alguien que les gusten los videojuegos, se lo vendes a alguien que también va a ver TV, que va a estar escuchando su música. De hecho, no sé si te lo has tocado, pero a mí me ha tocado más de una vez que vas a una fiesta y está el Xbox reproduciendo música en un stream, ya sea de Deezer o de alguno de estos, Spotify, de algún grande. Y el Xbox nada más sirve para eso. Más al rato, ya cuando la gente pues empieza a aburrir, el Xbox sirve ya como una consola de juegos, netamente. Es lo que hay que ir cambiando. Sí, Xbox, lamentablemente se fueron a la rápida y dijeron, ¿sabes qué? Ya no le apostemos a los jugadores. Vamos a apostar a los que nos están comprando, a los nuevos, porque cuando lo anunciaron, hay que ser sinceros, los que ya lo estaban comprando eran estos nuevos comercios, este nuevo mercado. Los gamers ya lo teníamos, o si no, ya teníamos un PlayStation 3 y ya no pensábamos adquirir un Xbox 360 hasta que acabara la generación de consolas. ¿Qué pasa en ese momento? Microsoft, y yo de hecho veo muy bien esa idea. ¿Para qué venderle a la gente que ya nos compró el Xbox? Lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque en E3 le vamos a mostrar juegos. Le vamos a mostrar un Titanfall, que lo hemos visto, un Dead Rising, que son los vendeconsolas de Xbox One hasta el momento. Y aparte les mostramos un plus. Pero hay que convencer a esos que quieren pues su reproductor de música, su reproductor de video, todo este gigante. Y en Estados Unidos, pues, Xbox es de los que más venden, entonces ahí también está muy peleado. ¿Qué hicieron? Pues empezar a meter todos estos servicios. Sobre lo que mencionabas de que entre aquí a México, el problema viene siendo con todo esto, que incluso aquí viene la reforma de telecomunicaciones, que estamos demasiado llenos de tonterías legales, de muchos enredos, y Microsoft yo creo que por eso no lo ha intentado, estoy seguro que lo ha hecho, pero a cada rato le han decir, no, pero pues metes a la Rosa de Guadalupe. Sí, muchas trabas. Microsoft, muchas trabas ahí. Está bien que se está vendiendo a un público nuevo, pero no creo que crean ah, sí, vamos a poner Rosa de Guadalupe, ese va a ser lo máximo, o alguna serie de Azteca o algo así. Pero no. La Rosa de Guadalupe, la Rosa de Guadalupe está con madre, ¿qué pedo? Es lo que te digo, o sea, independientemente del tipo del tipo de servicio, bueno, más bien el tipo de cosas que te ofrece ese programa, yo lo único que sí les debo de aplaudir es la producción, porque wow, cómo le invierten, pero en fin, ese no es el tema. Y fíjate que sí, Omar, tienes mucha razón en eso, lo que yo, ahora sí viene mi pregunta, ahí te van dos cosas. Por muy raro que parezca, y con lo bien que ha sido el Titanfall no incrementó. Más bien, en el periodo de marzo y abril que Titanfall salió al mercado, el Xbox One no alcanzó a superar las ventas del PlayStation 4. Esto lo estoy diciendo del general. Yo me atrevería a decir que ni siquiera fue una verdadera killer app. Exactamente, porque y eso que se esperaba, porque wow, o sea, si ustedes recuerdan el E3, wow, Titanfall, digo, con razón fue el juego del evento, o sea, realmente nos quedamos con cámara por todos lados, y más sin en cambio no fue así. Esto no está diciendo que es un mal juego, al contrario, lo es, pero no representó, yo siento que no ha representado para Microsoft las ventas que esperaban, porque a pesar de que salió el juego en ambas consolas, no superó en ventas, hablando del One, no superó en ventas al PlayStation 4 en el periodo de marzo y abril. Ahora, si como bien lo dice Omar, si ya Microsoft sabía que ya iba a tener a su nicho de gamers seguros, como yo lo pienso y así, y yo me incluyo, de que íbamos a comprar el Xbox One, ¿qué necesidad había de presentar estas políticas rarísimas y sacadas de la manga de los DRM, de las provisiones? Si realmente Xbox no lo necesitaba, es por eso que volvemos al mismo punto del que hemos hablado. Microsoft se confía, se sienten muy seguros, quisieron explotar mejor, ¿sabes qué? Mejor vámonos a otro mercado, vámonos al mercado de entretenimiento y toda esta parte, y desatendieron la parte de gamer porque ya la sentían segura. ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Que se sacan políticas de no sé dónde, se sacan cosas de la manga, y las consecuencias, pues bueno, ahí estaban. Bueno, una de las consecuencias más grandes viene siendo la salida de su director de Xbox, digo, que también sí, se lo merecía. Cortaron cabezas en Xbox. Exacto, porque recordemos, las declaraciones estuvieron geniales. Yo me acuerdo que nada más veías las declaraciones y ocurrían incluso a la semana de E3. O sea, no se aguantaron ni un mes. No, a la semana. Pues no quieren Xbox One, no quieren todo eso. Pues cómprense un Xbox 360 y así, chavos. ¿Sí? Porque el Xbox One no es para ustedes. ¿Qué clase de declaración es esa? Por favor. ¿Cómo se atrevieron a decir eso, no? O sea, exacto. Sí es algo que a mí me voló la cabeza en su momento. Dije, ¿cómo? Ay, no. Bueno, o sea, yo no lo creí, ¿no? Pero sí, qué bueno que ya yo estoy completo. Ahora sí que Xbox está en buenas manos. Phil Spencer, yo sí le doy la cartera en cuanto lo vea. O sea, yo sí tengo buena fe en que este sujeto va a tratar de levantar. Porque está bien, pero yo siento que va a recuperar todavía más de Xbox, porque yo pienso que lo necesita, sobre todo porque igual, como lo he dicho, está vendiendo bien, pero no está vendiendo tan bien como la competencia. Yo la verdad no sé qué tan beneficioso sea para Xbox separarse, o sea, que la división de Microsoft, o sea, que la división, perdón, que la división de Xbox se separe de Microsoft. He leído por ahí algunos artículos en los que incluso Bill Gates ha estado de acuerdo con que se separe esta división. Yo no sé qué tanto le pueda beneficiar. No pienso que Microsoft tenga una influencia tan pesada sobre Xbox como para decir que... No, que pero es que es al revés, es al revés. Xbox son números rojos para Microsoft. Y creo que eso lo hemos dicho varias veces, pero Office está pagando Xbox. Todo Windows 8. No, Office está pagando todo Windows. Todo Microsoft. Sí, claro está. Pero más referido a Xbox, todo lo que viene siendo software, sus computadoras, la todo Surface, eso. También la está pagando. La Surface. Todo esto acumulado. Office está pagando Windows 8. Windows, sí, todos se acumulan. Y entonces, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el que no le pueden confiar tanto porque no es tanto de la compañía? Es Xbox, y es por esto que dice Gates y los demás, ¿sabes qué? Córtalo, dáselo a alguien más, o que se haga una empresa ya totalmente aparte. Que ahí sí yo lo veo un grave error, porque Xbox solo no va a sobrevivir. Xbox como compañía aparte va a ser algo como los últimos años de Atari. Van a empezar a producir muchos juegos a lo loco, intentando mantenerse a flote, pero todos van a ser pésimos. Van a sobresaturar todo el sistema y se va a caer totalmente. O ninguno va a ser exitoso. Exacto. Sí, no, sobre todo porque lo que nos vendió, yo pienso que lo que nos vendió en su momento Xbox decíamos, al ver que atrás de la marca Xbox venía Microsoft, como que sí nos daba cierta confianza, ¿no? Tal vez fue aventurado en su momento, cuando sale el primer Xbox, pero el saber que Microsoft, el gigante detrás, había un buen respaldo, pues bueno, yo pienso que los resultados ahí están, ¿no? Yo pienso que eso brindó cierta confianza al consumidor. Y sí, o sea, estoy de acuerdo con ustedes, tal vez la separación no creo que le venga bien a ninguna de las dos partes, sobre todo porque, como bien lo decimos, Office mantiene a Microsoft, pero yo pienso que Xbox pone su granito de arena, para la compañía, y puede aportar, ¿no? Algo. O sea, yo de mi parte, pues yo no estaría de acuerdo con que se separara la división de Microsoft, pero bueno, no sé qué vaya a pasar en las próximas días. A ver. Yo digo que es una posibilidad, o al menos nos vamos a enterar más de ello en el E3. Yo de E3 no espero tanto juegos de Microsoft, yo espero que sigan con su política de hacer que el Xbox sea tu sala de estar. Y lo más probable es que veamos más cosas así. Bueno, es que originalmente las tres compañías y también bueno, Nintendo lo hizo de una forma no tan vamos a unir que sea tu entretenimiento, sino más a la familia. Ya con esto era, si recuerdan esto de Gamepad, que era, pero te puedes ir a tu baño y seguir jugando, o tu mamá puede ver la novela y tú estar jugando en el Gamepad, cosa que actualmente hemos visto no es tan funcional o no es tanto como lo estuvieron vendiendo. Con Sony pasa lo mismo, ahí tenemos el canal de Sony, lo demás de, y nosotros no vamos a tener nada de esto. Y como lo mencionaba Crush Dan, bajo el agua decían, pero sí lo vamos a cobrar online ya, y van a tener otras cosas ahí, extras, y todos así como de, ok. Pero el hate estaba tan duro que no se quejaron, ¿sí?, en ese momento. Hasta que salió el PlayStation 4, la gente como que sintió el golpe y empezaron también a quejarse. Y ahí lo mencionan los in-house. Diría que él dice que Xbox One está dando buenas ventas a pesar de la publicidad negativa en el verano pasado, el Kinect 2.0 y el precio de $100 mayor que Sony. Sí, yo creo que también, pero te soy sincero, yo creía que iba a tener buenas ventas, más no las que está obteniendo, yo lo veía muy bajo. Y yo sí, digo, soy fan de Xbox, siempre lo he sido, fue la consola incluso que me hizo cambiar de la computadora a una consola, pues, de mesa. Y cuando dije esto de Xbox One, dije, ok, va a durar un año, esa cosa va a ser el Virtual Boy de Microsoft, va a ser tan mala que muy poca gente la va a comprar y al último va a decir Microsoft, ¿saben qué? La regamos, vamos a medio sobrevivir con Xbox 360 otros 2 años, que son los que les faltan, y vamos a presentar otra consola a ver cómo funciona. Sí, básicamente. Hay también una corrección, y sí es cierto que sí tiene razón. Titanfall no fue el juego de E3, fue otro juego. Lo que pasa con Titanfall es que sí causó mucho hype que, pues, como todo buen shooter, porque esto sí es mucho de los shooters, a la hora de llegar a las masas, ahora sí al jugador, pues, se fue a la basura. Porque fue un juego, a mi punto de vista está incompleto ese juego, la falta de una campaña como tal y el online completo, pero igual es un espejo y es algo, un futuro de lo que viene siendo los juegos. El shooter ya está súper explotado, Call of Duty es amante de sobreexplotar esto, pero ya se les acabaron las ideas y ahora ya no quieren hacer ni campañas, ya mejor se van a ir a todo el multijugador. Obviamente si la gente lo va a seguir comprando, pues ya ahí todo esto se va al demonio. Y sí, Microsoft vende multiplayers, claro, digo, Xbox Live por eso es tan popular, por la forma en la que se ve. Y de ahí nació, o sea, yo pienso que ahí en eso Xbox y Microsoft pusieron las bases, ¿no?, del verdadero multiplayer online, cómo se debería de estructurar la base. Sí. Pero igual yo estoy leyendo los comentarios en el chat y es cierto, tienes razón, ¿no? O sea, creo que bajita la mano Sony ahí abajo del agua nos anunció de que ya el online iba a costarnos por medio de Plus, pero seamos sinceros, o sea, yo pienso que los que tengan un PlayStation 4 tienen un PlayStation 3. Y si tienen el servicio Plus en PlayStation 4, no se engañen, o sea, PlayStation te sigue regalando juegos, PlayStation Plus te sigue regalando juegos, ya uno, hay juegos gratis en PlayStation 4. Y por esa parte, pues, por eso ya a lo mejor sí una queja en su momento, no lo digo, pero ya después se apagó, o sea, ya nadie lo menciona porque prácticamente la membresía Plus se paga sola y al contrario, muchos se quejaban de que a pesar de que muchos en Xbox tienen Gold y que ya tienen los, y que obviamente el Gold se traspasa a ambas consolas, pero pues aún así muchos decían, oye, pero ¿por qué los juegos de Gaming Gold son tan malos? ¿O por qué nos avientas la basura, Microsoft? O sea, cositas, yo escuché más quejas al respecto de eso que incluso de lo que se está pagando por los de Sony. Mira, es que también hay que razonar en eso. Microsoft no tenía ni planeado nada de esto. A mi gusto lo sacó del aire por la mala aceptación que había tenido. Dijo que íbamos a arreglar, pero no tenían cómo. Lo que hace Sony es va con la compañía a la que va a regalar el juego. Y dice, ok, ¿cuánto fue tu estimado de la salida de tu juego? Y ya la empresa le dice, ok, pues son tantos, no he vendido tantos. Ok, dice Sony, ok, ahí está, te estoy pagando ya para que llegues a tu tope de lo que tenías planeado, pero lo vamos a regalar en PlayStation Plus. Regalar entre comillas, claro, como todo esto. Y sobre lo que mencionan ahí en el chat de que Sony es para RPGs y acción-aventura, esto es más que nada a los juegos exclusivos. Y ahí es donde Microsoft de nuevo recae y cae mucho. ¿Por qué? Porque todos sus exclusivos murieron en su consola original. Tenemos Blinks, teníamos ahí incluso teníamos Cameo, algo así, un juego que salió por parte de Rare original en el Xbox 360. Pero simplemente no pegaron tanto, porque son juegos muy clásicos, son juegos muy noventeros. E incluso lo vimos con Knack en PlayStation 3, que es un juego totalmente noventero, muy malo, porque se ataca esa parte y es realmente, pues no es disfrutable, no es ni divertido. Y es lo que ahorita Xbox tiene que ver. A mí me gustaría que Xbox siguiera con lo que viene siendo el multiplayer, porque yo incluso por eso tengo un Xbox. Pero que también le metiera historia. Me gusta también un shooter con historia. Yo soy gran fan de los shooters. Aclaro, no de Call of Duty. Call of Duty lo considero, después de Modern Warfare 2, lo peor que ha salido. No hay nada bueno, no hay. Entonces sigue siendo totalmente repetitivo. Y pues no sé, me gustaría que Xbox fuera con Bethesda o con alguien. Dijera, ok, el nuevo Wolfenstein. Por ejemplo, el nuevo Wolfenstein New Order. Que les digan, ok, te voy a pagar tanto, pero es lo exclusivo. Una buena historia y ya. Porque el shooter es actualmente el que vende. Y hay que ser sinceros. En Xbox, ¿qué es lo que más vende? FIFA, Call of Duty, Halo, Gears y... FIFA y Call of Duty. Sí, y fíjate que esos juegos venden mucho, Halo. Pero porque la mayoría de los grupos de amigos de los multijugadores están ya en Microsoft. Como es lo que decimos, o sea, como Xbox Live sentó esas bases de cómo se debe hacer la estructura para los multijugador, yo pienso que por eso, y eso como consecuencia les trajo que todos los juegos de FIFA, todos los juegos de deportes, o sea, todos los juegos que impliquen un multiplayer, están mucho más arraigados con Microsoft. Como bien lo dicen los Call of Duty, los juegos de deporte, los FIFA, los Madden, están más arraigados con Xbox porque la infraestructura de Xbox Live estaba mucho mejor que en PlayStation, que PlayStation Network en su momento. Eso fue lo que le ayudó mucho a mantener ese estilo de mercado. Y bueno, como bien lo dicen, ahora, a mí lo que me espera, yo pienso que no sería sano para Microsoft que en un futuro, no muy lejano o no muy cercano, espero, no anuncien lo que muchos han criticado, ¿no? Que lancen el Xbox One sin Kinect. Yo no conozco a nadie que lo ocupe, realmente, que le saque un provecho al Kinect, tal vez por lo mismo de que todavía le falta juego, crecimiento y balanceo, pero yo pienso que ahorita no creo que sea sano que lo sacaran. O sea, a pesar de que ya Microsoft y Phil Spencer dijeron jamás, de momento no tenemos planes para sacar el Xbox One sin Kinect, yo pienso que deben de mantenerse en esa línea. No lo recomiendo, no estaría yo muy de acuerdo en que fuese así, aunque sea más barata la consola. Igual los invitamos a leer una nota ahí que publicamos en el sitio, donde se especula, ¿no? Igual que para el 2016 Sony ya va a vender 51 millones de PlayStation 4, ¿no? Es un estimado, y va a estar como el dominante del mercado. Yo pienso que eso ya es mucho, muy aventurado decirlo, incluso ese mismo informe decía que Xbox sí iba a comenzar a vender el One sin Kinect, pero no creo. Bueno, vamos a esperar que el crecimiento de los juegos, que los estudios se involucren mucho más en ese periférico y no simplemente sea un adorno más que viene con el Xbox One y algo por lo que nos están obligando a pagar. Pero es que ya hay una cosa, lo que viene siendo Xbox y Wii con el Wii U, esta tablet y el Kinect tiene mucho tiempo que, sí, ya van a sacar una cosa sin esto, va a estar más barata, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es cierto, siguen ahí, y es que la verdad no... Mira, el problema máximo de estas, más que nada de Kinect, es uno, estás dando una solución a algo que no existe. No hay tal problema como de, sí, vamos a hacer un juego para los que no quieren estar sentados. La mayoría de los gamers que te están jugando a todos tus juegos no quieren estar ahí parados, moviéndose. Tal vez en las fiestas sí, pero no es exactamente a eso. Pero pues bueno, yo creo que vamos a ir cerrando ya este tema, ya estamos a punto de concluir. Y pues antes que nada, gracias al equipo. Aldo, por favor, ¿podrías dar ahí una conclusión final? Pues de que a pesar de todo lo que pasó, todo lo que se dijo, pues me atrevo a decir que las acciones de Microsoft no obstante ayudaron a que no muriera el interés de la gente, sino que logró por su lado convencerlos de que sí valía la pena a pesar de sus detalles, de bueno, de, más que detalles, sus problemas. Simplemente pues supo responder bien ante la gente y la oferta de juegos pues resultó muy atractiva para estas personas, lo compraron y con su dinero dijeron de que sabes qué, tal vez no nos gustó para nada lo que dijiste, pero toma tu dinero porque quiero ese juego que vas a sacar. Y de que el destino ahorita del Xbox es medio raro. Porque Xbox no ayuda a la compañía, sino que de hecho es una de las causantes de que Microsoft pueda tener números rojos. Y existen ahorita las posibilidades de que haya un spin-off o de que se venda una parte de la de esa parte de la compañía o cambios muy raros que bien podrían afectar a la marca. Pero si de algo estoy seguro es que Xbox va a seguir un rato más y de que... Y de que han sabido adaptarse con éxito a estos tiempos. Y de que veamos qué le depara. Si decidieran volver a los tiempos del Xbox original en el que llegan a publicar juegos bastante originales o interesantes. O si seguirán con su tendencia que han seguido desde el Xbox One, desde el Xbox 360 con más que nada shooters. Que eso, para ser más precisos, vino después de Gears of War. Porque antes de eso como que sí había más variedad. Pues sí, Diego, tu conclusión, por favor. Pues bueno, creo que ya, igual qué bueno que hayamos tenido muy, muy interesante debate con este tema. Creo que la polémica ha estado a todo. Igual, esperemos el crecimiento, ¿no? Para bien de Xbox, de Microsoft. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos prepara este 3? Vamos a ver qué juegos preparan. Se había anunciado, Phil Spencer anunció por ahí que van a anunciar nuevas franquicias, nuevas IPs, nuevas colaboraciones con estudios, también lo que habían prometido desde el E3 pasado, que también iban a tener un acercamiento directamente más con estudios indie y cositas así. Espero todo esto sea por el bien de la consola. En la manera técnica, pues obviamente nos espera en un año, año y medio, a más tardar, una versión slim de la consola, como todas estas versiones. Igual yo sigo insistiendo que va a seguir saliendo con Kinect, pero bueno, vaya, esa es mi conclusión como tal de esta parte del Xbox One. Y pues bueno, esperemos con el bien de Microsoft se recuperen ventas y que la lucha, ¿no? Por la lucha sana por este gozo entre el entretenimiento de los gamers y de todos los consumidores, pues se vea muchísimo más beneficiada. Así es. Ulises, ya una conclusión, por favor. Pues yo también le deseo lo mejor, más porque le soy fiel a la marca y creo que, pues, como es la única consola de nuestro lado, más la más occidental, pues creo que es la que más se acerca a las necesidades generales de nosotros. Y por el contrario de mis compañeros, a mí sí me gustaría un Xbox One sin Kinect. Yo ya tuve Kinect para 360, al principio lo usé por la novedad y después jamás lo volví a prender. Y pues bueno, o sea, que todo siga saliendo mejor, que haya mejores juegos y que ahora sí haya un catálogo digno de la siguiente generación y no unos cuantos juegos que han salido actualmente. Pues así es. Y pues bueno, yo por mi parte voy a opinar ya finalmente que Xbox, a mi punto de vista, Xbox One ha levantado mucho, se ha logrado pues mantener. Y pues con sus juegos, yo espero más de él. Espero que si venga este bundle sin Kinect para ver cómo responde la gente. Hay un saludo a los in-house que él dice que ve muy probable esto. Y yo también sí lo veo, porque ahorita las compañías están actuando de formas muy radicales. Están tomando ideas muy extremas. Y esto pues cada día se ve más lógico, al igual que el Wii U sin la tablet. Yo solamente espero que Xbox sí se enfoque de nuevo en los gamers, diga, ok, ustedes jugadores, los que nos apoyaron originalmente, les vamos a dar más exclusivas, vamos a buscar otras cosas, y que no se pongan tan a la defensiva, o esta opinión que tuvieron, esta actividad muy, muy extrema, a ver qué tal les va. Pero bueno, ya ahí dándole un poco de voz al chat, Los in House dice que Scream y Kinect funcionaban de forma increíble, ya que él dice que solamente con Kinect estaba esto de Skyrim y estaba Dance Central. Y es cierto, era muy, muy bueno. También ahí Alex Wayne dice que los DLCs de Call of Duty sí, están muy chistosos. Si recordamos que Call of Duty incluso llegó ahí a entrar con Xbox cuando se inició. Por ahí Reconer lo apoyo mucho. Gears of War 3 es el mejor de toda la franquicia. Y pues bueno, eso sería todo por esta ocasión. Estoy muy agradecido que nos hayan escuchado. Somos el Zombie Team. Recuerden que nos pueden encontrar facebook.com/reset.tv, @resetmxweb, www.resetmx.com. Un saludo a los amigos de Animarte, anim-arte.com, a los tres gordos bastardos en 3gb.com.mx, también a la gente ahí del chat. Y si quieren escuchar este programa grabado al igual que todos los demás de Reset, pueden checarlos en iTunes. Les agradeceremos mucho que ahí comenten y pues den sus opiniones. También en iVox están todos los programas. Y empezando por Aldo. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Espero que haya sido de su agrado los temas que manejamos hoy. Ya casi se viene E3, así que váyanse preparando y para el próximo programa esperamos saber cuáles son ustedes sus conjeturas de qué creen que podamos ver este año. Así es. Diego. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos. Espero les haya gustado este programa. Ahora sí que lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes. Coméntenos, ya saben, ahí en el post del podcast como tal, en el recalentado, como bien lo dicen mis compañeros, coméntenos acerca de qué opinan acerca de Microsoft, cuál es su consola favorita, qué opinan del crecimiento que pueden tener estas consolas, E3 está a la vuelta de la esquina, qué esperan de estas compañías, como ya lo decía los Austin House, que espero que regresen a la franquicia de Banjo-Kazooie, pero bueno, les agradecemos mucho, ya saben, ahí estamos para ustedes en Twitter, en Facebook, mándenos sus comentarios, tengamos esa interacción y pues nos estamos viendo en el próximo programa del Zombie Team. Así es. Ulises, por favor, tu despedida. Muchas gracias por escucharnos, raza, espero que se les haya hecho interesante este debate y pues muchas gracias a toda la gente que estuvo en el chat comentando, sus opiniones siempre son tomadas en cuenta y nos vemos pronto. Así es. Y pues bueno, vamos a pasar la lista al chat, a los que estuvieron aquí, sobrevivieron y estuvieron comentando. Muchas gracias a Alex Wayne, BitGeek, Christy, CrushDan, Goku, Lost in House, MikTantecutli, Monkey03, Reconer. También un agradecimiento a nuestro productor Sorcerer C, que nos estuvo apoyando ahí con la música y con todo esto para que el programa no se cayera. Antes que nada, vamos también a anunciar que el ganador del juego Necro de Dark Forge Games es Francisco Javier Aranda Aguilar. Nos pondremos en contacto contigo para darte tu código del juego. Gracias a todos los que participaron. Y también les tenemos otro. Este código nos lo pasó Marvel. Un agradecimiento. Y es un código del Super Spider-Man número 29. Uno de los finales. Es un código digital. Es un cómic digital. Lo único que van a tener que hacer es cuando este programa salga al aire, ahí en los comentarios en Reset nos van a tener que poner simplemente qué fue el juego que reseñamos y qué fue lo que dije acerca del juego, acerca sobre los qué fue lo que dije sobre en qué cosas está basada, solamente en qué se inspiró a mi punto de vista. Por mi parte fue todo, soy Omar Díaz, en Twitter me pueden encontrar como @OmarSDT. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. Acabas de escuchar Reset, el punto de encuentro combo. De lunes a viernes a las 10 de la noche, escúchenos en www.resetmx.com.